atención, oyentes de Radio Enlace, porque tenemos una buena noticia que daros. Mañana miércoles 14 de octubre y el próximo jueves 15 de octubre se celebra el Festival de Cantautores Independientes. Se trata del festival I Know I'm Only a Singer-Songwriter, But I Like It, y tendrá lugar en la Sala Joy Eslava de Madrid, en Arenal 11. Este festival de dos días en pleno centro de Madrid tendrá un cartel apasionante. Cuatro artistas cada día se juntarán para desgranar canciones en vivo, en solitario, sin bandas, solo guitarras acústicas, pianos y voces. El cartel del mañana miércoles 14 de octubre tendremos a Spoon River, a Franz Nicolai, a Mark Eichel y, como fin de fiesta, cabeza de cartel, Nacho Vegas. Y si aguantáis, todavía hay otros cuatro artistas esperando para el jueves. Serán Spoon River, Victoria Williams y Simone White, Cristina Rosenbinge y Josh Rouse como cabeza de cartel. Tendremos esta cortesía con todos los oyentes de Radio Enlace, y es que queremos sortear 5 abonos dobles para todos los que nos escribáis a la siguiente dirección de correo electrónico. Tomad papel y lápiz porque merece la pena. Simplemente tenéis que escribir con vuestro nombre y dos apellidos y número de DNI para dejaros la acreditación en la puerta a la siguiente dirección de email: jorge.lopez@radioenlace.org. Es una cortesía de la promotora I'm an Artist para El Puente, que queremos compartir con todos los oyentes de Radio Enlace, pero daros prisa, serán únicamente los 5 primeros que nos escriban a jorge.lopez@radioenlace.org. Buena suerte y hasta el domingo que viene. Menos mal, Dry Martini, sexo anal.